Brillan los quilates, el carro en mate. La baby mando su ubicación. Música pa'l yate, prendo un bate. La baby es loca con mi canción. Siempre que la veo, te la veo. Con las amigas activas. Hoy está puesta, prendimos ateo. Ella se pegó y me decía así. Llégate, así. Quédate, que no es easy. No la ponga tan difícil. Esto es easy, esto es fácil. Llégate, así. Quédate, que no es easy. No la ponga tan difícil. Esto es easy, esto es fácil. Comentándote, estos potos tirando y tú pichándole. No le digas a tu amiga que estoy dándote. Que se me puso siempre ya tocándome. Aquí lo puse con mi flick como un criminal, baby. Tú que te viste completo de Navy. Yo te respeto. Tú no quieres un roble, quieres un Navy. No con white, se lo taco. Ahora quiere once y no saco. Empecé lo meto y lo baby. Tú mueves ese culo berraco. Así, pégate, pégate. Así, pégate, pégate. Que no es easy. No la ponga tan difícil. Esto es easy, esto es fácil. Pégate, pégate. Así, pégate, pégate. Que no es easy. No la ponga tan difícil, esto es fácil. Oye, no te ellos pitchers, pero yo siempre la pate. Una bichi, le gusta el cuñabel. Pero sale para la disco y pone todo lo malito y está puesta. Que te la cuesta en la nota. Se pasa en la respuesta, nada le afecta. Como se pone gota, la amiga inyecta. Aquí lo que se fume el crick como un criminal, baby. Tú, ya te tuviste con piso de Navy. Y ese culpa es tuyo, te respeto. No lo quiero un AP. Brillan los quilates, el carro en mate. La baby mando su ubicación. Música pa'l yate, prendo un bate. La baby es loca con mi canción. Y siempre que la veo, te la veo. Con las amigas activas. Hoy está puesta, prendimos ateo. Ella se pegó y me decía así. Llégate, así. Quédate, que no es easy. No la ponga tan difícil. Prendiendo